me gusta esa canción. Está pero ahora bien. Escuchemos Qué locura enamorarme de ti, Eddie Santiago. Muero sin tener el beso de tu boca. Muy buena. Una canción para bailar todo. Y ahora nos vamos con No me tires la primera piedra de Tony Olivencia. No quiero.

siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Sola tu alma y la mía, se fundan en una sola tu alma y la mía. Nos vamos, y también ya también le voy a desear una canción para tu amiga, ¿sí o qué? ¿Sabes cuál? 25 rosas de Paquito Guzmán. Thank you.

Mentiras de Octava Dimensión. Escuchemos ahora. Fuma el barco, de Latin Brothers. Adiós, bebé. Ya se acabó nuestro programa, mis queridos amigos. No se olviden de seguirnos en nuestra fanpage como Salsonea Tu Mañana, nuestro Instagram Salsonea 2018 y nuestro WhatsApp al 098 4197 877. Yo soy Jonathan Navarrete y ha sido un gusto estar junto a la hermosa Jenny Jurado. Oh, mi amigo tan atento siempre. Ya, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jenny Jurado, un gusto poder compartir con ustedes. No se olviden de escucharnos todos los días de 12 a 1 por la 940 AM en Radio Casa de la Cultura. 940 AM o nuestro portal web www.radiocce.com. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Pero regresa mañana.